vino verde que arroja flores de azahar. Dime, ¿quieres ser? ¿Quieres? Mujer. Buenas días, buenas tardes, mujer. Mira cómo vienes. ¿Cómo vengo? Pues vengo con el macho. Vengo bien, con vida, salud. Ahora nomás porque ya se compraron un cambiecito decente, ya se cree más que uno. Cuando recién te conocí, antes me acuerdo que hacía tortillas, ni tortillas haces. Mira, aguántame aquí, no, ahorita te macho yo. Que nos paguemos con rencores.